Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se llevó a cabo el día 22 de julio de 2019 en la comunidad de San Martín de los Cansecos, bajo la consigna «Sí a la vida, no a la minería, territorio prohibido para la minería». Por las amenazas e impactos que han ocasionado las empresas mineras en los territorios y por ser Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, diversas organizaciones y comunidades se organizaron para seguir luchando, manifestando su rechazo a los megaproyectos mineros. Se realizó un evento de reivindicación de la cultura y de la identidad para mantenerse organizados y generar lazos de hermandad como pueblos y comunidades. Se contó con la participación de colectivos de teatro, música y danza. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Silvino. Silvino Ríos. Sí, por eso. Sus palabras acerca del evento, ¿por qué piensa que es importante hacer el evento hoy? No, pues mi pensamiento es, hay que cuidar la salud, ¿no? La salud de, por así, para vivir bien, que no, pues la mina, pues sí, están llevando todo el oro para otra nación. Y México lo están dejando pobre, pues, la verdad, pobre. ¿Dónde sería la parte donde no es bueno tener la mina? ¿Por qué no es bueno tener la explotación? ¿Por qué no es bueno que exploten? Pues usted cree por la terminación del agua. O sea que de ahí vienen las enfermedades de Brasil para el humano, ¿no? Pues hay que cuidar, ¿no? La salud. Es por lo mismo que le estoy diciendo. Cuando usted fue niño, el ambiente era diferente, el suelo, los bosques eran diferentes. Ah, no. Ahorita es diferente. Ahorita es bien diferente porque ahorita comemos puro químico. Ya el cuerpo ya no está, digamos, como estaba antes. Trabajábamos con puro terreno natural, pues, del producto de la tierra, pues. Y ahorita tenemos que echarle químico para que la cosecha se da la cosecha. Si no, no se da nada la cosecha. Lo mismo, pues. Pues muchas gracias por su palabra. Sí. Bueno, pues vamos a dar palabra. Aquí también nos encontramos con la regidora de Hacienda. ¿Usted se llama? Esteban García del Devo. Con don Esteban García, también de esta comunidad. Sí, de aquí. Usted está fungiendo como autoridad ahora. Sí. Pues bueno, no, la pregunta es, ¿el evento a qué se debe? ¿Por qué se realiza el evento? Porque es un día... De no a la minería. No a la minería. ¿La razón es de que aquí están explotando la mina o...? Bueno, por ejemplo, aquí la mina ha trabajado en dos etapas. Trabajó como en 1500 a 1800, se paró un rato. El último año que trabajó en 1940. Pero de 1940... Hasta ahorita ya no ha trabajado. ¿Y están acercándose a las empresas? Bueno, las empresas, usted sabe que siempre hay cabezas, que es el comisariado, presidente, ellos llegan con las cabezas, no llegan con otros. Pero hasta ahorita, pues, es la rebeldía de que no a la minería. Muy bien, esa es la firmeza que tiene esta comunidad de no permitir que entren las empresas a explotar la mina. Porque miren, lo que nos han platicado nosotros, que francamente hay como 16 agujeros aquí en el pueblo, pero de 1500 a, como les digo, a 1940, que fue la última vez. Y entonces pues ya está muy agujereado y el terreno que dejaron a donde ellos mandaban el agua de desecho, pues francamente quedó estéril. Ok, muy bien, pues bueno, no sé, algún mensaje, ¿por qué hacer este tipo de eventos? digamos, es para que los niños vengan, los jóvenes vengan? O... Bueno, el gobierno federal dice que le interesa la salud. Entonces, si el gobierno federal le interesa la salud, es parte de la salud. Okay. Respetar las decisiones de los ciudadanos. Y, o sea, respetar el derecho del ciudadano, está respetando desde el más chiquito al más grande. Pues, muchas gracias. Yo creo que es muy, así que muy buena el comentario que usted está haciendo. Y pues también nos invita a reflexionar, ¿verdad?, en torno a nuestro ambiente, al cuidado del suelo. Muchas gracias.